Impunidad mediática. Hoy en Tlapa, con ellos estamos por el derecho a la información. Marco Lara Clar, Acapulco. El diario ABC en la montaña se cuenta entre los medios noticiosos más sensacionalistas y denigrantes, no solo de víctimas de la violencia y de quienes son detenidos por la policía, sino de su propia comunidad en la montaña alta de Guerrero. Es fuente de precarización de la cultura de legalidad y respeto a los derechos, así como de polarización y encono social en un entorno caracterizado ya por el abuso de los cuerpos de seguridad, la exacción del crimen organizado y la marginación de grupos étnicos. El lunes, julio 23, cierta lamentable decisión editorial producida en complicidad con policías municipales produjo una reacción social pacífica, sentándose un precedente que fortalecerá la reivindicación del derecho a la información en el ámbito local. Ese día apareció en este impreso que circula cada tercer día una noticia bajo el titular Par de gays de Ocotequila e Igualita presos por prodigarse caricias en calles de Tlapa, e ilustrada con una fotografía donde los detenidos se besan, cuyo pie precisa que brindaron feo espectáculo en las instalaciones policíacas, pues se dieron tremendo y sonoro beso en delante de la autoridad, quien se quedó nomás babeando, dice textual. La nota, el pie y una segunda fotografía revelan la identidad de los muchachos, uno de ellos menor de 18 años, detenidos un día antes por supuestas faltas cívicas y conducidos a la barandilla. El martes, la Red Tlalpense de Acción y Propuesta AC RETAP emitió una carta pública donde, al condenar el tratamiento de este hecho realizado por el ABC en la montaña, añade un dato grave. Los jóvenes habían sido vejados y denigrados por sus captores, que finalmente los obligaron a besarse para aquella fotografía periodística. La carta resonó. Muchas personas la reprodujeron e hicieron circular en calles, establecimientos comerciales y oficinas públicas, anotando al reverso nuevas denuncias contra dicho medio por atropellos semejantes contra familiares o conocidos. El miércoles la presión social había subido tanto que por la noche Javier Rodríguez Valencia, secretario del Ayuntamiento de Tlapa, convocó a una conferencia de prensa donde informó que habían sido separados de sus cargos Eduardo Llanos Aguilar, director de Seguridad Pública, y 5 agentes mientras se clarificaba el asunto. El jueves, Contacto Ciudadano, noticiero nocturno local de Canal 10 de Televisión por Cable, conducido por Ricardo González Rodríguez, estuvo dedicado al tema, incluidas entrevistas con Igor Petit, dirigente de una organización por los derechos de la comunidad lésbico-gay, el alcalde Willy Reyes Ramos y Delfino Cantú Rendón, el director del ABC en la montaña, así como las intervenciones públicas de los dirigentes de RETAP. De todo, lo más significativo fue el punto de vista expresado por Cantú Rendón, quien consideró que el problema de fondo es otro. Según él, se separa de su cargo al director de Seguridad Pública y a los agentes policiales, cuando en realidad el problema de Tlapa es haberse convertido en un municipio donde priva la impunidad, añadiendo que ya no solo son impunes la delincuencia organizada y el Centro de Derechos Humanos de la montaña, Tlachinolan, de los que no puede escribirse porque pegan de gritos, sino ahora los homosexuales están convirtiéndose en un coto de poder también impune. Durante un taller de periodismo de paz en Acapulco, Ricardo González Rodríguez, director del Canal 10, me platicó el fin de semana que durante la emisión de esa noche recibieron 840 llamadas de la audiencia expresando su indignación contra el ABC en la montaña, deslindando al alcalde, felicitando a su canal por abordar el tema, y la mayoría se celebrando el que el director del impreso en cuestión pasara de ser siempre juzgador mediático a entrevistado para rendir cuentas. El ABC en la montaña ha tenido antes muestras del rechazo social contra su política editorial inescrupulosa. En el municipio contiguo de Huamuchtitlán, durante un violento incidente a principios de junio, parte de la comunidad se amotinó en el centro del pueblo para capturar, golpear y desnudar al presidente municipal, acusándolo de ser cómplice de la delincuencia organizada. A los periodistas presentes no solo se les impidió acercarse o tomar notas o imágenes, sino que en algunos casos se les arrebataron y destruyeron las cámaras, incluido al fotorreportero de aquel impreso. En los días posteriores, sin embargo, los mismos ciudadanos convocaron a los medios a dar seguimiento seguimiento al conflicto y anunciaron que devolverían las instalaciones municipales que habían tomado durante el motín. El día en el que esto ocurrió, en los pasillos del Palacio Municipal llamaron especialmente al director del ABC en la montaña para entregarle ahí mismo una carta donde le hacen saber que en adelante le permitirán a su medio hacer la cobertura de las noticias locales si se apega a la veracidad y el equilibrio informativo y evita el amarillismo. Hoy, julio 30, a la 1:00 p.m, grupos ciudadanos realizarán una manifestación en el Zócalo de Tlapa para protestar contra la arbitrariedad policial y la política editorial del ABC en la montaña y exigir la aplicación de la ley a los responsables de este abuso y la capacitación de la policía municipal. A la distancia, con ellos estamos.